Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a la 6ª emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hernán Escudero es mi nombre y como siempre es un gran placer estar acá en este programa que, como siempre decimos, a lo largo de todas las emisiones, a lo largo de todas las temporadas, es un programa hiper multivariado porque en esta oportunidad vamos a estar hablando desde gases, desde remolques en el interior, vamos a estar hablando como siempre con una gran personalidad de la cultura de la mano de Liliana Cannabis, vamos a hablar del libro este que nos quedó pendiente de la semana pasada, nosotros no nos olvidamos, esperamos que ustedes tampoco, así que bueno, la verdad que un programa que tiene de todo, Flor. Exacto, no me quedé, bueno, buenos días a todos, me quedé. Buenos días. Hiper multivariado me sonó como rimbombante, sí. Como muy de mucho de todo. Sí. Como por ejemplo, la gente de esto, pero esto no es bueno, es en realidad es en cooperación con el resto del país, pero es un proyecto de aprovechar qué vendría a ser. Los desechos de la industria láctea. Exactamente, sí, es la gente de Inti Lácteo, vamos a estar hablando en unos instantes nomás, que justamente lo que hacen es generar biogás a partir de suero lácteo, una movida muy interesante. El Inti hace tiempo viene laburando con este residuo de la industria láctea y vamos a ver un poco más este nuevo aprovechamiento. Pablo. No, yo. No, Flor. Yo. Y acá me hacen señas de todos lados, yo no entiendo porque nada. Porque si bien se aprovecha el suero lácteo, no lo hace la gente de lácteos. Ajá. Mirá cómo te engañamos. Mirá cómo me engañaron. Inti. Lo hace la gente de Inti Ambiente. Así es, un abrazo para ellos también. Claro, porque en realidad vamos a entrevistar a la gente de Inti Ambiente porque si bien el proyecto es con los desechos de la industria láctea, es a partir de que es muy contaminante para el ambiente. Entonces la gente de Ambiente empezó a pensar qué hacer y hacen biogás o están en la etapa experimental para desarrollar biogás con los desechos. Es que todo tiene que ver con todo. Después me acusan cuando digo que es hiper multivariado. ¿Te das cuenta? ¿Ves que tengo razón? Pablo, Sid, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que es un gusto seguir aquí en Tecnología para Todos una vez más. Y bueno, hoy nos toca presentar la segunda parte de aquella entrevista que habíamos hecho con Hernán Escudero. Entrevistamos en el programa pasado a Bruno Pedro de Alto. Él es especialista en innovación tecnológica y decidió emprender la tarea de escribir un libro que se llama Autonomía Tecnológica, la audacia de la división electrónica de FATE. Esto es la historia de la empresa cuando se involucró en el desarrollo electrónico y el proyecto de la computadora argentina ya a fines de los 60 y comienzo de los 70. Tuvimos la primera parte de la entrevista la semana pasada. Pueden ir al link para poder escuchar el programa. Y en el programa de hoy vamos a tener la segunda parte, y bueno, la verdad que nos pareció muy interesante y ya ha tenido muy buena repercusión. Exactamente. También vuelve Inti en Territorio, esta sección que viene desde tiempos inmemorables, en el cual nos trasladamos con la magia del éter hasta el interior del país, y vamos a ir hasta Rosario para un desarrollo en el cual se está trabajando para fabricar semirremolques más livianos. ¿De qué se trata? Bueno, en unos minutos se van a enterar. Exactamente, lo tendremos allí en nuestro corresponsal, a Juan Nicastro, contándonos qué es esto de semirremolques más livianos, pero también la tenemos a ella. La única, la irrepetible, la inigualable. A Lili Cannabis, que entrevista a una personalidad que para mí Y no muy bien, ni se me cae una sota con lo que voy a decir, pero para mí está muy relacionada con mi adolescencia. Y no justamente porque haya hecho programas para adolescentes, ajá, sino porque aquellos que no teníamos cable cuando éramos tan pequeños. Yo soy uno de ellos. Podíamos agarrar Canal 26, ajá, entre los canales de aire, y había un programa los sábados a la tarde. Sí. De ranking musical con videos. Yo le estoy hablando de esto, no sé, hace bastantes años. Hace bastantes años, sí, sí. Bueno, pero fue uno de los comienzos de la persona que va a entrevistar hoy, Liliana Cánaves, pero no lo queremos desvelar. Así que quédense ahí unos instantes que, así como se viene Inti Pregunta, arranca en efecto la sexta emisión de Tecnología para Todos. Tengo las orejas cerradas con un gran tapón. Para que no entre tanta confusión. ¿Sabías que el Inti certifica los neumáticos de autos, bicicletas, motos, camiones y camionetas? Las muestras se eligen al azar y son sometidas a ensayos de medidas, presión e inflado para garantizar su seguridad. Sin la certificación del INTI, los neumáticos, tanto nacionales como importados, no pueden comercializarse. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Qué bueno! ¡Bien, Tecnología para todos. Primer bloque de Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y ahora ya es el momento de hablar de una cosa que también hace el INTI desde hace mucho tiempo, que es reaprovechar residuos. Me parece que es una movida sumamente interesante y más que muy necesaria para cuidar el ambiente. Y justamente acá está la gente de INTI Ambiente, que nos está contando sobre este desarrollo en el cual lo que hacen es aprovechar el suero lácteo, que digamos, se desecha, que es contamina y otras cuestiones más muy nocivas, y lo están utilizando para hacer biogás, una movida re interesante. Y para saber bien del tema, tenemos acá en el piso a Ruth Alejandra Rodríguez y Federico Bailat, miembros ambos de INTI Ambiente. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bien, bueno, en primer lugar, justamente contar un poco cómo se les ocurrió esto, de usar esto que estos residuos. Hay un dato acá que es que se generan 11 millones de litros de suero al día como resultado de la elaboración de queso. Es una cantidad alarmante, es enorme. ¿Cómo fue que se les ocurrió esto, reutilizarlo para hacer energía? Sí, bueno, en primer lugar surgió a partir de los pedidos que tenemos en el centro de ambiente, que es donde trabajamos. Empezaron a haber, aparte de pedidos de tratamiento de fluentes líquidos, que es a lo que nos dedicamos exclusivamente, sobre el tema de estos subproductos que iban quedando y que para nosotros tratarlos como fluentes líquidos no nos parecía para nada conveniente técnicamente. Perdóname que te interrumpa, ¿qué significaría tratarlo como efluente líquido? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Claro, sí, el suero, que bueno, es el subproducto del cual estamos hablando, posee una carga contaminante mucho más elevada que un efluente líquido industrial. Entonces tratarlo en forma, digamos, convencional no es factible económicamente, daría como resultado plantas de tratamientos muy grandes y muy caras. Entonces, la industria láctea actualmente, la mayoría, dispone de este suero líquido como parte de sus efluentes. Lo tiran, hablando mal y pronto. Claro, exactamente. O lo intentan tratar con un tratamiento convencional y descargan, digamos, un cuerpo receptor fuera de ley, porque no es factible, como decía recién. Entonces, lo que nosotros intentamos es segregar, o lo que les pedimos a la empresa es que segreguen, que separen esta línea de suero líquido, se vea alguna solución factible, que es la que estuvimos analizando, y por otro lado, hacer un tratamiento convencional a los otros efluentes líquidos que generan. O sea que ambas cosas irían en paralelo, digamos. Exactamente, sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿y cómo es que se genera este biogás? ¿Qué procesos hay involucrados en el medio? Bueno, se parte de un reactor de digestión anaeróbica, en donde el suero, bueno, permanece un tiempo determinado, a una temperatura determinada, va a tener mayor eficiencia, mayor temperatura, pero eso va a depender, digamos, de la factibilidad o la rentabilidad de cada empresa, si tiene como su economía preparada para un biodigestor que pueda ser calentado o elevado a temperaturas más elevadas, va a ser más eficiente. Y si no, como una solución para el tratamiento de los residuos, que es un poco lo que nosotros queremos solucionar. Bien. Y a tema de costos, porque vos recién mencionabas algo de referencia a esto, o sea, ¿es una tecnología que es muy cara? Depende un poco de este tema, depende cuál es el objetivo primordial de la empresa. Si el objetivo es ver qué se hace con este residuo o este subproducto, con hacer un tratamiento a bajo costo estaría solucionado. Ahora, si el objetivo es generar una energía alternativa con mayor eficiencia, va a ser un poquito más caro. Bien. Yo tengo entendido que el INTI justamente hizo un estudio de la potencialidad energética del lactosuero ácido, con lo cual la pregunta es, acá le damos un poco la palabra a Federico Bailat, que cuente un poco ¿cuánta energía rinde? O sea, ¿cómo fue que se hizo este estudio y qué encontraron de factible en esto? Bien, mirá, te comento un poquito en principio cómo lo fuimos trabajando nosotros en el laboratorio. En nuestro laboratorio de Inti Ambiente tenemos lo que sería a escala un biodigestor, que consiste en un tanque de 30 litros de capacidad, que es lo que funciona como el biodigestor propio, es donde se da el tratamiento anaeróbico, en el cual uno tiene las bacterias y alimenta con el suero para poder generar ese proceso biológico. A la vez, este mismo tanque, por las condiciones que lleva un biodigestor, requiere de una agitación y una temperatura promediando entre los 35 y los 38 grados centígrados, que es lo óptimo para poder lograr el óptimo desarrollo del cultivo bacteriano. Cuando logramos nosotros en el laboratorio tener estas condiciones reunidas en este micro biodigestor, pudimos captar y lograr la generación del biogás. Para esto también tenés que tener un tanque que se llama gasómetro, que es donde se almacena el biogás, con un pulido que sale, o sea, el biogás que sale del biodigestor requiere una trampa de agua para evitar retornos y demás, y después una trampa de ácido sulfídrico para ir puliendo un poco el biogás y que no sea tan corrosivo. Bien, la producción de este biogás es lo que finalmente nos daría la energía. El biogás, lo importante, lo que uno quiere rescatar del biogás es la cantidad de metano, ¿sí? Lo que nosotros evaluamos es la producción de metano en proporción que tiene este biogás. Eso es lo que nosotros vamos a tomar y poder transformarlo a energía eléctrica o utilizarlo como alimentación para calderas y demás. ¿Ese metano sería el que se almacena de alguna forma? Se almacena el biogás, se utiliza cuando uno quema el combustible, la fuente de energía es el metano lo que produce la combustión. Muy bien, ¿y para qué se podría utilizar? Depende de las escalas que uno logra tener en función a la producción del lactosuero y a las dimensiones que puede implantar en una industria. Déjame revisar los números, pero para que tengan una idea, con la empresa y la industria que nosotros trabajamos nos generaba 18 metros cúbicos diarios de lactosuero. Eso, en función a los resultados que nosotros y la productividad de biogás que teníamos en nuestro laboratorio, nos dio un rinde de 278 metros cúbicos de biogás por día. Ahora la pregunta es, ¿para qué alcanza? Claro, o cuál es el rendimiento del biogás? Para que te des una idea, el porcentaje de metano que contiene el biogás está entre el 50 y el 76%. Eso es el combustible que se aprovecha. El resto, bueno, es ácido sulfídrico y otros gases que son descartados, no tienen sentido, no rinden. En cuanto a la generación, la energía total día que nosotros nos dio equivale a 1670 kWh y una energía total por día de 1.500.000 kilocalorías. Y para entenderlo un poco, digamos, en criollo, digamos, o sea, ¿esto qué nos permite alimentar? Por ejemplo, podríamos, no sé, iluminar un galpón, una casa o generar algún tipo de energía para utilización en alguna maquinaria. Claro, nosotros bueno, le vamos dando la funcionalidad o el uso de biogás respecto de dónde está instalado el biodigestor. En el caso en este caso, digamos que era una industria quesera, lo ideal sería poder reemplazarlo con de los combustibles fósiles que utilizan, por ejemplo en GLP o gas natural, dentro de las calderas. Eso sería como lo más conveniente. Ahora, cuando se trata de alguna industria que tiene radicado algún barrio cercano, puede servir prácticamente para alimentar cerca de 100 calefones. En esta escala, ¿no? Estábamos hablando de una industria que procesa 25.000 litros de leche por día. Bien. Una industria bastante pequeña dentro de lo que hay en nuestro país, ¿no? Claro. Y vos recién nombrabas que, digamos, uno de las intenciones con esto, obviamente, es que se use menos combustible fósil, pero siempre que hablamos en general con la gente de ambiente son un poco más cautelosos a la hora de pensar cuánto se puede sustituir o no. Pues a eso va un poco la pregunta, o sea, ¿se podría una empresa, digamos, de un tamaño más o menos aceptable, dejar los combustibles fósiles y pasarse a esta tecnología? No, nosotros siempre hablamos de digamos, complementar, ¿sí? no reemplazar, porque de hecho estamos en manos, digamos, de un proceso que está llevado por bacterias anaeróbicas que pueden tener ante un cambio brusco de temperatura que no podamos dominar. Puede ser que genere un poco menos de energía. Entonces siempre tratamos de que haya una energía alternativa, que sería con combustible fósil, y ir reemplazando de a poco con este tipo de energía, ¿no? Bien, ¿y esto dónde se podría llegar a instalar? O sea, además de las empresas. O sea, ¿es factible que tal vez, no sé, un barrio y demás tenga un biodigestor instalado que sea alimentado por alguna fábrica cercana y demás? Sí, sí. Hay diferentes tipos de sustrato que se pueden utilizar, o incluso comedores u hogares que a partir de sus residuos orgánicos pueden generar, digamos, biogás y alimentar tanto a ese lugar como, depende de la escala, al barrio cercano. El otro aspecto de este desarrollo es que, digamos, contribuye a prevenir la contaminación ambiental, porque esta producción de suero, que es en gran cantidad, estamos hablando de 11 millones de litros de suero por día, y la intención de esos 11 millones es utilizar por lo menos 6 para recuperarlo de alguna manera o tratarlo, y sería suero láctico que no se estaría desechando el ambiente. Exactamente. Nosotros cuando empezamos a estudiar este caso, lo vimos por el lado del tratamiento del residuo y como, digamos, beneficio a la generación de biogás. No es nuestro objetivo primordial ahora, por lo menos hablando en Argentina, con el nivel, digamos, de industrias que se pueden adherir a esto, no es el objetivo primordial la generación de biogás, sino el tratamiento del desecho, que actualmente, bueno, como para darles una idea, posee una carga contaminante aproximadamente de 50.000 miligramos por litro de DQO, que es un valor con el que uno podría medir una carga orgánica contaminante. Y para que se den una idea, un arroyo o un río aproximadamente puede tener una capacidad de 10 a 20 miligramos por litro. O sea que hay que bajar de estos 50.000 a 10 o 20 miligramos por litro. La problemática de esto sería que estaría quitándole oxígeno al agua, con lo cual podría, digamos, si le quitamos el oxígeno al agua, provoca una gran mortandad de peces. Sí, sí, y a cualquier tipo de vida, digamos. Y que es habitual un poco que, digamos, en cierta, por lo menos en la Cuenca Láctea, que este tipo de desechos, ¿dónde se lo tira? ¿Los cursos de agua? Sí, en realidad al suelo. O sea, suelo. Como estamos, digamos, sería de una zona como más ganadera, sí. Se desecha directamente al suelo y, bueno, del suelo puede percolar, digamos, a las napas freáticas. A los cursos de agua, y ahí es donde se produce, digamos, la quita de oxígeno del agua. Sí, y en el suelo también. Lo digo justamente por el tema este que vos hace un momento mencionabas, la DQO, que es la demanda química de oxígeno, que, bueno, es un valor que los tecnólogos manejan justamente para medir la presencia de oxígeno en agua y de ahí ver la posibilidad de vida. Sí. ¿Y ya hubo empresas interesadas en este desarrollo? Sí, en realidad hay, o sea, no son tantas, pero hay varias de esta industria, de la industria quesera, como tienen este problema, que han llamado y estamos estudiando un par de casos. El tema es poder afrontar, digamos, el primer salto, porque no está instalado en el país ningún biodigestor de estas características, por lo menos para alimentación de este tipo de sustrato. Entonces falta que alguien se anime a hacer la inversión para poder ser el pionero, ¿no? Sí, pero ya que lo mencionaste, ¿cuáles son las diferencias con, digamos, los otros biodigestores comunes, a falta de mejor palabra? Sí, en realidad de biodigestores comunes tampoco hay mucho en nuestro país. El tratamiento de lo que es anaeróbico no se están animando demasiado, pero lo que es en otros países de Sudamérica como Chile o Brasil ya los tienen bastante instaurados, y bueno, en Europa mucho, demasiado. Aquellas empresas lácteas que quieran comunicarse con ustedes o con el Centro de Inti Ambiente, ¿cómo pueden hacer? Bien, se pueden comunicar vía mail, donde nosotros tomamos el pedido y seguramente lo vamos a llamar a algún tipo de reunión para ver qué interés tienen. Mi mail es rutr@inti.gov.ar. Muy bien. Y de pronto, si hay algún municipio que tiene algún problema ambiental, ¿también puede comunicarse con Inti Ambiente? Sí, sí, exactamente. Depende del tipo de pedido, los podemos asesorar. Perfecto. Ruth Alejandra Rodríguez y Federico Bailat, miembros ambos del Centro Inti Ambiente, muchas gracias por haber estado acá en Tecnología para Todos. No, gracias a usted. Gracias igualmente. ¿Sabías que el Inti realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. No me digas, mira. ¡Qué bueno! Tecnología para Todos. Continuamos en Tecnología para Todos, el programa del Inti, y ahora ya es momento de hablar de estos semi-remolques más livianos, ¿no? Este desarrollo que está llevándose a cabo en Inti Rosario, en el cual lo que se busca es reducir un poco las soldaduras en la producción de remolques y semi-remolques. Pero, como adelantamos en la apertura, lo tenemos en línea a nuestro corresponsal en el centro del país. Estamos hablando de Juan Nicastro, que está ahí en línea. Juan Hernández Cuero, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, man, un abrazo para vos, para toda la gente, para toda la audiencia de Tecnología para Todos. Bien, Juan. Che, bueno, contanos un poco, ¿de qué se trata este proyecto de los semirremolques más livianos? Bueno, hay que tener conciencia de la problemática que tenemos en el transporte en la Argentina, ¿no? Tenemos gente pensando en usar más los trenes o pensando en usar más los barcos, pero la realidad es que se usan muchísimo los camiones todavía y hay que pensar soluciones hoy en ese sentido. Hacer más livianos los acoplados, hay mucho peso sobre estos camiones y hay que trabajar en la resistencia también de estos acoplados. Y como la gente de Inti Rosario ya había trabajado en pensar aleaciones nuevas, mezclas nuevas de los metales para hacerlos más resistentes y más livianos, ya había un poco de experiencia de trabajo sobre acoplados, sobre semirremolques, se pensó ahora en dar un paso más. Y hay una problemática específica de la industria que es que se usan muchas soldaduras. El proceso de soldadura es algo que conocemos, ¿no? Se funde el metal con una herramienta específica y se logran mezclar dos partes, dos chapas, por ejemplo, imaginemos, y se funden y quedan soldadas. Bien. Pero, ¿qué pasa? Si uno quiere juntar una placa de aluminio con una de acero, no se puede aplicar así nomás una soldadura, empieza a haber limitaciones. Entonces se pensó en utilizar remaches. El remache es como un tornillo, se hace un agujero primero en las chapas, después se inserta este tornillo, este tipo de tornillo, que después queda fijo, es decir, es un tornillo que no se va a poder desenroscar. ¿Y qué sería esto? Podrían entonces usarse placas de distintos metales, algunas más livianas, otras más pesadas, dejar las más pesadas para las estructuras principales y empezar a usar otras placas que se adosen con remaches. Esto podría probar, por ejemplo, haciendo un prototipo, haciendo un acoplado de prueba que pueda empezar a soportar distintos tipos de cargas, empezar a ver cómo se va comportando y a ver si se puede utilizar cada vez más remaches y menos soldaduras. Bien. Juan, ¿y cuál es la ventaja concreta de que sean más livianos estos remolques? Bueno, imaginemos que, por supuesto, al ser más liviano el semirremolque, se puede aumentar un poco la carga que lleva, porque hay límites al peso de los camiones, el peso completo de un camión, entre lo que pesa el camión más la carga que lleva arriba, tiene una limitación, porque si no tuviera limitación, tendríamos quizás camiones de 100 toneladas transitando y destrozando las rutas, ¿no? Claro. Entonces, si uno quiere llevar más carga, uno puede alivianar el semirremolque y entonces seguir con un determinado peso sobre la ruta dentro de lo especificado por la ley, ¿no? Bien. De hecho, bueno, el INTI estuvo trabajando con varias empresas, entre ellas, bueno, una de las fábricas justamente que estuvo involucrada fue Thanos Hermanos. Y te propongo, Juan, que escuchemos a Elio Anotti. Él es un trabajador justamente de esta fábrica llamada Thanos Hermanos. Lo escuchamos. Mi nombre es Elio Anotti, pertenezco a la fábrica Thanos, de la fábrica de acoplados de Thanos Hermanos. Bueno, hemos sido convocados por el INTI y considero que es importante. Primero y principal, la convocatoria de un ente oficial a la empresa privada, que es una manera de integración muy útil, porque siempre, viste, cuando uno está en las empresas, a la parte oficial la ve muy lejos, viste, la ve muy lejos. En cambio, en este momento vemos que no está lejos, está cerca, estamos juntos. Y bueno, abocarnos a un proyecto de este tipo es interesante. Es interesante, va a llevar tiempo, va a llevar esfuerzos, pero creo que el objetivo común es fundamental. Primero y principal, más allá del proyecto que logremos o no el producto, lo fundamental es el principio de integración. Eso es todo. ¿Estamos? O sea, creo que la integración va a ser fundamental porque este es un primer proyecto. Pero con este vínculo que hemos establecido hoy, yo creo que van a surgir otros proyectos más, porque ya las empresas, vamos a llamarle a Walter, en este caso, a decir, ¿te animás que encaremos este proyecto? O sea que yo creo que es muy, muy positivo y gracias al INTI por invitarnos. Escuchamos a Elio Anotti, uno de los trabajadores de la fábrica Thanos Hermanos. Y Juan, me parece importante también destacar la presencia de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, ADIMRA, que también estuvo metida en este desarrollo, ¿no? Claro, el INTI va a aportar la parte técnica, la parte del desarrollo, con los ingenieros con los que cuenta. La gente de las empresas va a poner su saber, su experiencia y su mano de obra, concretamente sus líneas de montaje, donde van a construirse las partes de este prototipo, y ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, está colaborando con lo que tiene que ver con el financiamiento, conseguir el financiamiento para poder construir este prototipo y para poder hacer las pruebas que sean necesarias, ¿no? Bien. Y a nivel de empresa, ¿qué repercusiones tuvo esto? Bueno, la verdad que en ese sentido me sorprendí, me gustó mucho la reunión, cómo las empresas se interesaron. Esto se presentó el 27 de febrero en Inti Rosal. Ahí asistieron las empresas, por supuesto estaba la gente del INTI, la gente de ADIMRA, la gente de ASINDAR también, que es la empresa proveedora de los metales, y realmente todos muy predispuestos, con ganas de trabajar, con ganas de probar, aportando ahí mismo, en esa misma reunión, experiencias que tenían cada uno de ellos, en vez de guardársela, en vez de estar pensando en que son competidores, porque son empresas que son competidoras en el mercado. Pero en esa mesa se juntaron y cada uno estaba aportando sus opiniones como para que se llegara a hacer este prototipo, probarlo, y pensemos en que si se logra avanzar en esta técnica de remachado y eliminar soldaduras, esta experiencia después se puede pasar a otras industrias, por ejemplo a lo que es todo lo agropecuario, ¿no? Lo que tiene que ver con maquinaria agrícola o otras, incluso en la construcción se puede utilizar lo que se aprenda al probar este prototipo. Sin duda. Juan, ¿te parece que escuchemos a Norberto Siegenthaler? Eres el director de Remolques Ombú, otra de las empresas que estuvo metida en este desarrollo. Soy Norberto Siegenthaler, director de Remolques Ombú, cita en las parejas. Venimos con mucha esperanza técnica a esta reunión porque la propuesta es desarrollar alternativas de transporte nuevas que permitan transportar más carga en forma más segura, aliviar el peso en las carreteras y que, bueno, va a redundar en la seguridad también hoy tan necesaria en nuestras rutas. Acá hay un grupo de empresas, todas líderes del mercado, y si bien son competidoras, entre todas estamos buscando aunar criterios y la presencia de ADINRA también, que nos va a ayudar en alguna línea de ayuda para este proyecto que sin duda la vamos a necesitar. Así que de acá hemos acordado hacer otra reunión ya de tipo más técnica, nos dijo 15 días, para ya ir definiendo un prototipo que apunte a los objetivos que mencionaba al principio, ¿no? Escuchamos ahí a Norberto Siegenthaler, director de Remolques Ombú, y justamente es importante, ¿no? Él remarcaba lo mismo que comentás vos, esta unión entre las empresas para sacar adelante un desarrollo conjunto, me parece muy importante. Y justamente Norberto Siegenthaler, él decía que lo que se viene ahora es la fabricación de un prototipo. ¿Cómo ves esto, Juan? Bueno, hay que concretamente construir un acoplado y probarlo, empezar a probarlo, ¿no? Es algo así de divertido, ¿no? Algo lindo para los ingenieros poder llegar a construir ese prototipo. Si bien ahora se ha avanzado mucho en lo que es simulación por computadora, justamente, por ejemplo, la gente de INTI Córdoba tiene cada vez más experiencia en simulación por computadora, para distintas pruebas, pero lo concreto es que se va a construir un prototipo, se lo va a poder probar, y ahí se van a empezar a poder sacar conclusiones para después llegar a la técnica de remache ya afinada. Eso va a implicar también crear todas las herramientas para remachar. Es interesante tener en cuenta esto también, porque no hay un gran desarrollo de herramientas en la Argentina, de producción de herramientas. Así que esto nos va a impulsar también a una nueva remachadora, esperamos, y esto es también interesante. Perfecto. Para cerrar, te quiero contar que el INTI se mete en esta tarea, en este proyecto, porque ya tiene antecedentes de trabajo con fabricantes de semirremolques en el diseño y cálculo de nuevos productos, sobre todo la gente de INTI Rosario. Tienen laboratorios equipados para la medición de piezas ahí en INTI Rosario. También hay equipos de diseño y de simulación, sobre todo en INTI Córdoba. Gente que sabe mucho sobre ensayos no destructivos, gente de Córdoba también. Hay gente con experiencia en equipos portátiles para toma de datos. Esto es muy importante cuando se hace un desarrollo investigativo, ¿no? Está la gente de envases y embalajes también. Hay mucha gente también preparada en software específico para diseño, para simulación, para análisis de datos, en todos los centros del INTI. Esto está presente. Hay personal también para todas las actividades de ingeniería que requiere este proyecto, porque hay que tener en cuenta mediciones, desarrollo de productos, análisis de materiales, determinación y análisis de costos. Esto es muy importante también, el tema de los costos. Hay experiencia en articulación con castas del sector y con otras organizaciones de ciencia y tecnología, porque cada vez más estas cosas se hacen en conjunto, no se trata de trabajar en soledad, y bueno, y esto es parte de la parte linda de este proyecto, ¿no? Cómo se están articulando fuerzas y las empresas ahí presentes poniendo lo suyo. Exacto. Juan Nicastro, corresponsal en el centro del país, muchas gracias por este informe y te esperamos de vuelta en próximas emisiones. Muchas gracias, estamos en contacto. Dale, un abrazo. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Quiero saber si pasan a buscar. Seguimos acá en Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y tal y como habíamos adelantado, llega el momento de esta segunda parte de la entrevista que hicimos acá con Pablo a Bruno Pedro de Alto sobre el libro Autonomía Tecnológica, la audacia de la División Electrónica de FATE. Así es, cuenta la historia de cómo se creó esta división electrónica de la empresa argentina de neumáticos para llegar a la computadora argentina a fines de la década del 70, pero es una historia que comenzó ya en los 60 y se menciona justamente la noche de los bastones largos y cómo esto influyó. Para aquellos que quieran escuchar la primera parte de la entrevista que hicimos la semana pasada, ¿lo pueden escuchar dónde, Florencia? Ingresan a la página del INTI, que es www.inti.gov.ar, y ahí pueden... Dos vías tienen. O van abajo de todo y buscan el link de Tecnología para Todos y allí ingresan y buscan el quinto programa, que es en el que está la primera parte de la entrevista. O si no, cuando ponen el link www.inti.gov.ar, ponen / tecnología guión bajo todos y directamente ingresan a la página de Tecnología para Todos y ahí buscan el quinto programa y lo pueden escuchar. Por eso, incluso si no, en un buscador pueden poner Tecnología para Todos y van a acceder a nuestra página. Van a escuchar la primera parte de la entrevista y ahora presentamos la segunda parte de la entrevista Autonomía Tecnológica, el libro de Bruno Pedro de Alto. Continuamos en Tecnología para Todos, el programa El INTI. Continuamos acá con Bruno Pedro de Alto, autor del libro Autonomía Tecnológica, la audacia de la división electrónica de FATE, de Ediciones Sicus. Bruno, justamente en la bajada del libro, ¿no?, vos decís la audacia de la división electrónica de FATE. ¿Por qué te referís con esa palabra audacia? Me gusta esa palabra. Por eso quiero preguntarte por qué la usaste. Y porque se animaron, es decir, a hacer algo que no se hizo antes. No había, digamos, elementos para que condujeran a esta decisión. Había que superar, en aquel momento, el fuerte de la presencia del mercado, la cubría Olivetti, una empresa multinacional italiana, fenomenal. No había una continuidad tecnológica, electrónica, en FATE. Es decir, por eso lo que contamos antes del bloque, del otro bloque anterior, de que la empresa convocó a personas que más sabían del país, pero ciertamente tenía una experiencia académica fuerte. Y esto es lo que también llama mucho la atención y nos tiene que llamar a la reflexión. Este equipo de tecnólogos eran científicos y docentes fundamentalmente, unos años antes, y llegan al mundo de la empresa y lo hacen con éxito. Esto, ¿por qué? Bueno, porque fundamentalmente sabían lo que estaban haciendo. Después, creo que vos lo señalaste muy bien, el contexto de una empresa que es la que te abre el mercado, la que maneja algunas cuestiones que a los tecnólogos nos cuestan, pero si trabajamos en conjunto se simplifican, es, bueno, cómo abordar un mercado, cómo finalmente un producto es el que desea el usuario. Pero básicamente la audacia de traer gente que venía del mundo académico, que sabía muchísimo, que tenía ganas de trabajar, y fundamentalmente también el libro lo cuenta, y no es que lo guardo para que vayan al libro urgente a comprarlo, pero hay toda una concepción ideológica en todos los componentes que participan en esto. Ideológica en términos de qué país queremos, y la palabra audacia, tanto como autonomía, son muy significativas lo que estamos contando. Y para nada desactualizada, porque también nos pueden decir que, bueno, es otro país, otro momento, inclusive el fracaso podría decir de que no era posible. Miren, hoy tenemos que aprender, hoy podemos hacer cosas parecidas, hoy estamos haciendo cosas parecidas, y tiene que ver con la audacia y con la autonomía. Recuerdo, autonomía, como decía Sábato, es la capacidad de decidir qué hacer y qué no hacer, no hacer todo. Tener decisión cuando uno elige. Y la audacia, por supuesto, hacer lo que a veces no existe, porque bueno, instalarse en lo que hacen todos puede sonar como sencillo. Entonces, temas que hoy podemos encontrar de que todavía hay novedad, hay libertad para hacerlo, hay pocas experiencias, son los que nos tienen que seducir para provocar por lo menos este achicamiento de brecha. Y después, en definitiva, la otra enseñanza del libro es, como decía hace un ratito, la convergencia de factores y hacer los que converjan. Y hacer lo que converjan son decisiones políticas, y esto ya es obra de los políticos. Acá, en este sentido, poco nos ponemos en espectadores de ver qué se decide, pero básicamente, y te permito a vos después, esto me parece también audacia política, animarse de que hay capacidades para hacer cosas importantes. Bien, estamos conversando con Bruno Pedro de Alto, él es el autor del libro Autonomía Tecnológica, la audacia de la edición electrónica de FATE. Esto fue editado por la editorial Sicus. Yo lo que quería, bueno, en concreto un repaso es que FATE ya en el 69-70 se involucra en esta fabricación de calculadoras electrónicas de origen argentino que llega a desplazar prácticamente o en gran medida del mercado a las famosas italianas Olivetti. Y quería que nos cuente Bruno Pedro de Alto cómo le fue la empresa desde el 70 hasta el 75. ¿Cómo le fue tecnológicamente? ¿Cuál fue el rol que jugó José Ber Helbard, aquel economista muy vinculado a Perón? ¿Y cómo recibe la empresa el golpe de 1976? Básicamente, para lo de Helbard es importante en el sentido de que su incorporación como socio, ya tenía una historia con la empresa como empleado, como un referente comercial y político, pero ya como socio le permitió cierto grado a la conducción decidir la diversificación y apostar a negocios nuevos y emergentes que estaban totalmente alineados a una visión de un país con cierto poderío tecnológico e industrial. Por eso aborda electrónica y aborda el aluminio. Después, ¿cómo se desarrolló? Y se hicieron calculadoras a lo loco. Es decir, se inundó el mercado, se lanzó una serie impresionante de modelos cada vez más sofisticados, con más componentes nacionales. Y ahí uno de los puntos interesantes que trabajamos es cómo respondía la industria electrónica del país. Y empezó a responder mal porque había las capacidades que no se terminan de desarrollar y FATE, para poder avanzar en sus productos, empezó a producirse sus propios componentes. Entonces, en ese sentido, se generó una isla de innovación. El salto tecnológico era muy rápido, la industria no lo acompañaba y eso se generó una gran debilidad. Entonces, la otra enseñanza que nos queda para pensarlo es que los sectores tienen que crecer en forma armónica. No puede haber punta de lanzas muy alejado del resto del conjunto de un sector industrial. Ahora, se llegó a cubrir, a tener unas capacidades importantes, a tener... FATE tenía la capacidad de desarrollar tecnología industrial. No solamente hacía productos, sino como no tenía proveedores, fabricaba sus propias máquinas, lo cual también lo ponía en un lugar industrial potencial que no se pudo consolidar. Estuvo a punto de radicarse también en Brasil. Esto se abortó por varias razones. En el 74 se muere Perón, hay un quiebre profundo en el país, Helbert tiene dificultades políticas, el país tiene dificultades, empieza a aparecer un modelo ya neoliberal con el 75, con algunos señores que respondían a la Escuela de Chicago. Esto se va acelerando hasta que finalmente se da un golpe. Ya a fin del 75, sin golpe, dentro del gobierno de Isabel Perón, se da el rodillazo. Esto genera un cambio importante en los costos internos de la empresa y ya los clientes potenciales del proyecto de la computadora, que era en gran parte el Estado, el Ejército y algunas empresas nacionales, empiezan a tener dificultades políticas para poder decidir las compras, y esto hace que el área de investigación y desarrollo de la empresa se decida cerrar. Ahí contamos el capítulo tristísimo de eso, cómo se empieza a dar la migración de los científicos, y finalmente lo curioso es que se iban a Brasil, que también había dictadura. Así que la excusa de que tuvieran un grado de implicancia ideológica con el marxismo, con el peronismo combativo, todas esas cosas que se decían, era una ridiculez, porque una dictadura semejante como la nuestra, la brasileña, los captaba porque el proyecto era interesante en términos de estrategia nacional. Entonces, se desarmó el sector, finalmente sobrevivió electrónica, empezó a los productos que lo hacía, los empezó a importar. Después finalmente se importaron calculadoras y finalmente en el año 82 se cerró el área electrónica porque ya no interesaba más al grupo sostenerla. Y bueno, de todas maneras, una cantidad impresionante de ingenieros formados que después la industria la absorbió y que todavía, y bueno, por acá, por el INTI, tenemos a algunos dando vueltas. Algo quizás que pueda sonar como acotación o algo quizás marginal, pero no tanto por el contexto de la época. ¿Por qué secuestran a la esposa del dueño de FATE? La propia dictadura secuestra a la esposa de Manuel Madanés. Matilde Matraj es secuestrada. Ella para empezar, bueno, creo que lo tiré así rapidito. Había un sector de la dictadura, en especial la Armada, que tenía la hipótesis de que había una hipótesis grotesca, gigantesca, de que el país estaba en manos de una corporación judío-marxista, y que esto venía ya de épocas como de Frondizi en adelante, y que esto era un problema serio para el país y había que erradicarlo de cuajo. Sobre esa base ideológica, todos los movimientos de los SIVAC, de los Madanes, de los Helbert, eran observados con mucha atención por estos grupos ultramontanos, y fundamentalmente se da un momento de secuestro masivo de estas personas de estas características, empresarios, judíos, y así se da de que a Matilde la secuestran cuando se intentaba ir del país. Y estaba su marido Manuel en el exterior, tiene que volver y negociar con la dictadura. Esto no es muy claro, porque aparte la familia ha sido muy prudente en poder resguardarse de esto, pero básicamente lo que se cede a la dictadura son las acciones de Helbert. Estamos hablando del 19% de FATE. Entonces esto queda en un limbo. Después la familia de Helbert recupera parte de ese capital a través de un juicio, pero es una cuestión absolutamente bastante dolorosa para todos, y todos perdieron. Entonces, en definitiva, contestando tu pregunta, acá no hay tecnología, estamos hablando de derechos absolutamente trascendentes. De contexto, que en ese momento se estaba decidiendo si se seguía haciendo o no calculadoras, lo cual había que tirar por la borda lo que era más complicado y retener lo más importante, por ejemplo, la vida de tus familiares, ¿no? Claro. Justamente, digamos, cambiando un poquito de tema, pero sí siguiendo con algo que se mencionó un poco, que es la cuestión de que estos desarrollos estuvieron a punto de inundar el mercado, con lo cual yo quería preguntar un poquito a Bruno Pedro D'Alto, a ver, ¿qué percepción había a nivel social e inclusive tal vez adentro de FATE, ¿no?, sobre lo que se estaba haciendo? O sea, ¿la gente veía lo nacional como algo bueno? ¿Qué percepciones había sobre estos grandes desarrollos tecnológicos que se estaban llevando a cabo? Por supuesto, yo te conté, si bien era muy chico, estaba en los primeros años de la escuela secundaria, y una escuela técnica, entonces tener una calculadora era un hecho relevante, importante, y también caro, así que las familias tenían que invertir bastante para que nosotros tuviéramos nuestra calculadora de mano. Y la verdad que en la media se medía, ¿no es cierto?, como importante que hubiera una calculadora nacional. Y en términos generales, había una gran, como decís vos, una gran predisposición a encontrarse con productos nacionales de calidad, y que fundamentalmente, esto también es cierto, en aquel momento era claro, y ahora creo que hoy es más claro, había una necesidad, y de hecho FATE lo hacía, de adaptar las necesidades nacionales al producto. Es decir, se costumizaba, se pensaba en qué tipo de uso iba a tener, y así se diseñaba, lo cual generaba varias cuestiones a favor. Primero, que eran, los productos no eran más caros de lo que debían ser por tener sobreprestaciones. Segundo, el mantenimiento y el servicio local, la provisión de repuestos, generaba un diálogo entre el cliente y el proveedor bastante interesante, porque se entendía que esto era necesario. Pero claro, cuando se hace la apertura, las calculadoras que reemplazan a estas estaban todas subsidiadas por sus respectivos estados. Y esto es lo loco. Es decir, si bien podía haber algún desfasaje tecnológico, podía haber alguna cuestión de volumen. De hecho, las calculadoras de manos eran un producto puesto para poder aguantar la importación, pero ya FATE estaba girando hacia la computadora y a los sistemas de cálculo, porque y hacia la industria, hacia la electrónica, es decir, a nichos más de mayor valor agregado, y no tanto competir por productos, sino competir por procesos industriales. Ese proceso se abortó. Creo que ahí hubiera estado un poco la salida argentina natural. Sin golpe de Estado hubiera sido ese el camino, es decir, un viraje, dejando los productos, porque ya eran muy masivos por parte de Japón en aquel momento, pero sí tener una capacidad electrónica en algunos segmentos y competir en ciertos nichos. Pero acá se fue por todo, se fue por las máquinas, por las fábricas, por los docentes, por las personas. Y como hacemos un paralelo en el libro del golpe dado en el 66, con la noche en los bastones largos, y el 76, en el primero fueron palazos, y en el último se llevaron personas. Así que la agresividad, la profundización de la reacción ante cualquier desarrollo nacional, autónomo y tecnológico y audaz, usando las palabras del título, fue increciendo. Así que creo que haber parado esta locura, hoy todavía la estamos sufriendo sin duda, creo que lo estamos viviendo todavía sin duda, empezar a tener autonomía, tener decisión, audacia, y sin poner en riesgo que nos aparezca una dictadura para sacarnos del plano, creo que eso ha sido dolorosamente un avance. Y estamos en ese escenario. Tenemos que animar, tenemos que ser audaces, tenemos que ser autónomos, y por supuesto creyendo de que no hay un golpe violento a la vuelta de esquina, porque esto ya pasó y fue atroz. Bien, las últimas dos preguntas o dos ideas para el cierre. Para 1978 se tenía pensado ya lo que era la computadora argentina, la cifra 1000 de FATE. ¿Finalmente existió o no existió? Lo que me han contado es que el prototipo que se estaba haciendo en el 75 tenía todas sus capacidades de hardware desarrolladas, había unos retrasos en el software, y que por supuesto no pudo salir al mercado, pues se dejó de desarrollar, pero el prototipo, la P1, se la quedó FATE, se la pasó a Luar, y fue un equipo que se usó durante muchos años dentro del ámbito de la empresa, funcionando normalmente y haciendo operaciones de cálculo internos con cierta capacidad que cuentan que era muy buena. Bien, una vez sucedido esto, ya a fines de los 70, ¿cómo terminó la división electrónica de FATE en estos años o en 1980? Bueno, en el 75 se desarma el área de investigación y desarrollo, fundamentalmente porque se van sus fundadores, sus mentes más brillantes. Tuvo dificultades por relación de costos para seguir desarrollando componentes, se empezaron a reemplazar componentes nacionales por importados. Recordemos que hubo una devaluación fenomenal con el Rodrigazo. Algunos desarrollos se avanzaron, hasta el 76 salieron productos nuevos, pero ya eran desarrollos que estaban en marcha. Ya a partir de esos años se mantuvieron los modelos. Se empezó a en el año 78, creo que fue, o sea, casi 80, directamente se asocia con NEC, una multinacional japonesa, y FATE importa calculadoras de Japón. Finalmente descarta el negocio en el 82 como actividad electrónica. Gran parte de las personas se fueron diluyendo, muchos se fueron a la parte de Aluar, otros se fueron, como conté, a Brasil, y muchos quedaron en el país y pasaron a la industria privada. La última y cerramos. Una lección de toda esta historia. No, la lección es